Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. ¿Has oído hablar de gamificación? La gamificación, según la Wikipedia, es el uso del pensamiento y la mecánica de jugabilidad en contextos ajenos al juego con el fin de que las personas adopten cierto comportamiento. Ahora conoceremos las claves para que tu estrategia de gamificación sea un éxito. Conversamos con Arturo Castelló, fundador de Jugo. Conectamos con Valencia. Buenas tardes, Arturo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Arturo, en 2008 lanzaste Canales, una agencia digital, y a finales de 2012 PlayJugo, la primera plataforma nacional de gamificación. ¿Cómo valoras estas experiencias? Bueno, pues ya son 6 años desde que lanzamos, como dices, Canales en 2008. Lo lanzamos en un momento muy convulso, de crisis, o del inicio de la crisis, que visto así a toro pasado nos ha venido bien porque ya nacimos ajustados a un entorno muy complejo, entonces no hemos tenido que reajustarnos porque ya nacimos así, ¿no? Y ha sido una experiencia pues muy positiva, con sus momentos duros, como cualquier emprendedor o empresario, pero muy, muy, muy enriquecedora. Y es muy contentos con el lanzamiento de Jugo en 2012, porque desde Canales hicimos un par de proyectos de gamificación para clientes, vimos que tuvimos mucho éxito y que realmente la gamificación tenía un potencial increíble, y en 2012 decidimos lanzar la plataforma con la que nosotros pudiéramos hacer más proyectos de gamificación de forma más ágil y otros pudieran usar nuestra plataforma para hacer también proyectos, y eso es Jugo. Muy bien, vamos a hablar de gamificación porque para muchos de nosotros puede ser un concepto que todavía no hemos conocido hasta este momento. Hemos leído la definición de gamificación, pero ¿cómo la entiendes tú y qué aplicaciones prácticas tiene? Bueno, hay muchas definiciones de gamificación. A mí me gusta definirla como la aplicación o la utilización de mecánicas de juego en cualquier tipo de entorno individual o colaborativo con el objetivo de conseguir determinados objetivos. En la definición que has mencionado tú de Wikipedia, que está muy bien, habla de utilización de mecánicas de juego para influir en comportamientos. Me gusta, es así, ¿no? Pero creo que la clave está en que hay que influir en esos comportamientos con el fin de conseguir determinados objetivos, ¿no? Porque ahí está la clave de los juegos. Y de ahí viene un poco el boom de la gamificación, viene de que ciertas personas, hace unos 4 o 5 años, empezaron a observar cómo el videojuego, que se ha extendido ya como un medio de entretenimiento masivo y casi universal, sobre todo entre los jóvenes, pues decía que cómo el videojuego consigue captar la atención de los jugadores de una manera tan intensa y durante tanto tiempo, ¿no? Dijeron, bueno, estos videojuegos, por un lado, generan muchísimos ingresos, venden más que casi el cine, la música y los libros juntos, ¿no?, en los últimos años. Y además consiguen que los jugadores, que a lo mejor en otros entornos, como por ejemplo la clase o el trabajo, tienen problemas de concentración o de atención, cuando se ponen a jugar a videojuegos son capaces de estar horas y horas y horas concentrados jugando, ¿no? Y además, muchos de esos juegos requieren no solo una atención y una concentración, sino además un aprendizaje de destrezas complejas, de colaboraciones a veces con otros jugadores. Entonces dicen, bueno, ¿cómo es posible, ¿no?, que el videojuego o que el juego en general consiga esos niveles de atracción y de enganche, ¿no? Y empezaron a pensar en cómo se podría aplicar esa magia o ese poder que tiene el juego en otros entornos que no necesariamente son lúdicos o de entretenimiento divertidos, como puede ser, por ejemplo, el trabajo, la empresa, o como puede ser también otros entornos más relacionados con la vida personal, pero orientados, por ejemplo, a la salud o al deporte o a la alimentación o a las finanzas, ¿no? La clave es en cómo conseguir esa pasión o ese enganche de los usuarios o de las personas que tienen en el juego fuera del juego. Y eso es la gamificación, básicamente, ¿no? A mí me gusta definirla así, ¿no? Cómo llevar la magia del juego, el poder del juego, a todo tipo de entornos de actividad. ¿Cuáles son las claves, pues, del éxito de este fenómeno? Bueno, hay muchas, ¿eh? Podríamos hablar muchísimo sobre esto. Hay mecánicas, ¿no? Hablamos de cuáles son las mecánicas que, aplicadas correctamente en cualquier entorno, van a conseguir que nuestro usuario se enganche mejor con lo que estamos haciendo, ¿no? Yo puedo poner algunos ejemplos. Por ejemplo, las claves son, primero, pensar muy bien en la naturaleza o el perfil de los jugadores con los que vamos a participar. Hablamos de jugadores, aunque sean, por ejemplo, empleados dentro de un equipo, de una empresa, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en ellos como jugadores del juego que vamos a implantar. Entonces, lo primero es eso, pensar, la gran clave es a quién me dirijo, ¿no? Esto ocurre en todo, en marketing, en comunicación, en todo, siempre tenemos que pensar en el target, ¿no? En a quién nos dirigimos y cómo es. Y tenemos que definir una estrategia de gamificación que tenga en el centro de todo al jugador. Muchas veces el gran error cuando hacemos esto de una manera, digamos, rápida y reflexiva, es decir, bueno, vamos a hacer un concurso, una competición para que los empleados compitan a ver quién vende más. Y el objetivo es que venda mucho, ¿no? Y el que venda más ganará un premio. Ahí realmente estamos poniendo en el centro a la empresa y a los objetivos de la empresa sin tener en cuenta cuáles son los objetivos del jugador, ¿no? Entonces, una cosa que nos enseña la industria del videojuego es que cuando hace juegos los hace pensando siempre en cómo el jugador va a vivir una experiencia más o menos positiva y eso va a hacer que se enganche al juego. Y esa es la primera lección, ¿no? Pensar en el jugador y ponerlo en el centro. Eso no es exclusivo del juego, muchas otras disciplinas de comunicación y marketing lo hacen, ¿no? Lo que se llama experiencia user-centric, que dicen los ingleses, ¿no? Pero en el juego es mucho más palpable. Otra es, por ejemplo, el feedback, ¿eh? Muchas veces la motivación del empleado se ve, digamos, disminuida porque muchas veces no sabe cuáles son las consecuencias del trabajo que hace. El juego, lo bueno que tiene es que te dan un feedback inmediato y a tiempo real de si las acciones que vas realizando están en la buena dirección, han sido correctas, estás logrando tu éxito, estás cerca de tu objetivo, y eso lo hace mediante mecánicas tan sencillas como los puntos, los niveles, las medallas, etcétera. Todo esto, bien combinado y bien ejecutado, le permite al jugador saber qué está pasando a su alrededor y qué está pasando en su puesto de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el feedback es fundamental. Otro elemento interesante, una de las claves de la gamificación, es que el jugador tiene que jugar de manera voluntaria. Esto no se puede forzar. Es muy difícil intentar imponer un juego en una empresa o en la familia o en el hogar si el jugador no tiene claro que va a suponer algún beneficio o por lo menos va a disfrutar mientras lo hace. Esto es una clave importantísima. Y bueno, podría definir 20.000 claves, pero me sabe mal aburrirte y aburriros. No, nada, eso es muy interesante. Preséntanos algún ejemplo de éxito. Bueno, voy a hablar uno típico. La gente piensa siempre que el más típico es Foursquare, ¿no? Porque Foursquare, que lleva ya muchos años y conocemos la mayoría, era una aplicación. Es una aplicación que te va dando medallas y puntos en función de los lugares que vas visitando y la repetición que hagas de la visita a esos lugares, ¿no? Entonces, digamos que el juego consiste en que tú vas acumulando o coleccionando medallas y además vas compitiendo con otros para ver quién, por ejemplo, se queda con la alcaldía de sitios determinados, ¿no? Realmente es interesante porque hizo un uso curioso de la mecánica de las medallas para conseguir viralidad, pero es un ejemplo que la verdad es que está limitado, no tiene más allá de eso, no tiene mucho recorrido. En cambio, a mí me gusta muchísimo una aplicación, un juego, un ejemplo que es el de Nike, o Nike, que es Nike Plus, o toda la estrategia de marketing que están siguiendo desde hace ya casi 5 años, en la que están ayudando a sus clientes a ser más eficaces en sus objetivos de ejercicio físico. Concretamente empezaron con una aplicación web que les permitía, y móvil también, que les permitía a los corredores hacer un seguimiento de los kilómetros que iban corriendo en cada ejercicio que hacían. De ahí pasaron a una pulsera, y esa pulsera te permite llevar un objetivo y un conteo de cuántos pasos o cuántos kilómetros haces. Y de ahí pasaron a una competición entre sus clientes, ¿no?, entre sus usuarios, para que compitieras con tus amigos o con gente de la red para ver quién corría más, quién hacía más ejercicio, quién cumplía mejor sus objetivos. Bueno, pues ese ejemplo demuestra que una compañía tan importante como Nike ha apostado por el juego, por la gamificación, como su estrategia principal de marketing. Ahora mismo están desarrollando una y otra vez, todos los años sacan una pulsera nueva, un dispositivo nuevo, para ayudar a todos sus clientes y a su comunidad de fans, porque al final lo que tiene es una comunidad de fans, a que sean más estén más motivados en su objetivo de pues tener una vida saludable, y para eso las mecánicas de juego les han servido muchísimo. Ese es, para mí, mi caso preferido, porque no es exactamente un juego, porque tú no estás jugando cuando estás con Nike Plus, estás corriendo, pero las mecánicas que han introducido, como los niveles de progreso, las barras, los puntos, los retos, la competición, que es un ejemplo puro de gamificación, han conseguido que muchísimos millones de personas en todo el mundo sigan corriendo y sigan motivándose a sí mismos y compitiendo con otros para conseguir un objetivo muy claro, que es estar en forma. Arturo, ¿Apple practica la gamificación? Todavía no he visto yo, es probable que exista, no he visto ninguna prueba de gamificación real. A mí siempre hago la comparación de que Apple, digamos, fue de las primeras compañías que entendió que la experiencia de usuario era vital para el uso de la tecnología. Para mí la gamificación es una evolución de lo mismo, ¿no? Es la experiencia del usuario como jugador, la introducción de lo lúdico tiene que ser una parte fundamental de la interacción, ¿no? Entonces, espero y supongo, no me extrañará nada, que en cualquier momento Apple lance en cualquiera de las aplicaciones de su entorno, de sus herramientas, ejemplos más claros de la gamificación. Pero ahora mismo yo no conozco ninguno. Sí que tengo muchísimas aplicaciones de gamificación en mi iPhone, por ejemplo, ¿no? Y en mi iPad. Dinos alguna para que la gente también pueda probarlas. Bueno, tengo, como decía antes, tengo Nike Plus, tengo Lift, que es una aplicación muy interesante que gamifica los objetivos, digamos, de vida saludable, te ayuda a llevar un seguimiento de los objetivos que vas cumpliendo. Tengo, por ejemplo, una que se llama Goal Streaks, que me permite hacer simplemente un seguimiento día a día de cuando consigo un objetivo que me he planteado, me permite hacer un traqueo y comparar cuáles estoy consiguiendo y cuáles no. Y bueno, hay infinitos, ¿eh? Y luego, por supuesto, están las aplicaciones que estamos lanzando nosotros de gamificación de ese juego, como Family Team, que hemos lanzado directamente para iPad. Arturo, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac hablando de la gamificación. Muchísimas gracias a ti, Jaume, y aprovecho para recomendaros a todos que si tenéis cualquier duda o queréis saber más sobre gamificación, podéis contactarme directamente, podéis encontrar muchísima información en nuestra web, que es playjugo.com.